Comenzamos entonces, voy a comenzar por platicarle algo que me encanta platicar, porque yo vengo de unos orígenes sumamente humildes. Lo que aquí serían, ¿cómo se llama la gente del campo? ¿Campo, campo? Jíbaro. Ahí tienes un mexicano, ¿verdad? A él le decimos campesinos. Aquí son jíbaros, ¿verdad? Alguien que es de campo, de campo. ¿Hay alguien aquí que haya nacido de campo, de campo, de campo, de casualidad? Oye, hay varios, qué bien. Fíjate que yo viví una infancia completamente feliz y, como he dicho, si volviera a nacer, me volver a nacer así como yo nací. No había luz, no había electricidad, no había agua, era vereda por lo que había que entrar allá. Así que se planchaba con planchas de carbón. Me gusta contar esto, muchachos, porque se lo cuento a mis hijos y ellos no creen lo que estoy diciendo. Ellos creen que estoy hablando de una película de hace 100 años, ¿verdad? Pero esa fue la infancia que a mí me tocó vivir y me encanta, de verdad me encanta. O sea, nuestras travesuras eran subirnos a los árboles, eran robarnos las frutas de los vecinos, de los árboles de los vecinos. Eran cosas de esas, para nosotros era de lo más normal. Nos acostábamos, nos alumbrábamos con velas. ¿Velas se dice aquí también? Nos alumbrábamos con las velas, o sea que no había televisión ni nada de ese tipo de historias. Conocí una televisión como a los 9 años de edad. Qué cosa tan increíble, ¿no? A mí me cuesta trabajo hasta yo mismo aceptarlo para mí, pero es la verdad. Cosas modernas. Entonces vivíamos allá en el pueblo y solamente éramos 1,000 habitantes en la villa. 1,000. Yo creo que había más animales que gente. Es verdad, todos teníamos vacas, todos teníamos cerdos, gallinitas y todo eso. Al ratito van a ver un poquito de eso en el video. Lo cuento porque, aunque tú no creas que es importante, para mí fue muy importante. Otra cosa importante es que yo crecí sin padre. Solamente éramos mi madre, mi hermana y yo. Mi hermana nació con cuestiones de las piernas, así que no pudo caminar. No podía caminar, sino más yo. Yo, mi madre y yo. Y entonces mi hermana y mi mamá me decía desde que yo era niño, tú eres el hombre de la casa. Y cuando tú, desde que eres chiquito, te ponen ese peso sobre los hombros, créanme que es una carga muy fuerte, ¿verdad? Sumamente fuerte. Y ahí, cuando tú creces en el campo, como ayer platicaba, no es opcional contribuir. Ahí hay que trabajar desde que puedes caminar prácticamente, porque no hay más. Así que a la agricultura, a todo eso se dedicaba la familia. Teníamos peones y se sembraban y cultivaban cosas. No había dinero de más. Mi mamá siempre comía después de que habíamos comido los demás en una orillita para que no viéramos que se alimentaba con lo que sobraba. No sé si alguno de ustedes haya alguna vez vivido eso, pero así son las mamás, ¿verdad? Así son las madres. Y yo veía eso, aunque ella quería que no lo viera, y asoció un poquito de dolor con ese tema, ¿verdad? Yo dije, yo no quiero que eso vuelva a pasar. Lo que sí era sueños desde el principio, ¿verdad? De un día hacer cosas diferentes. Así que una familia disfuncional, un día les cuento porque yo creí que había nacido sin padre y después me enteré que había tenido uno. Pero ese es tema para otra historia. Un día que vayamos a un Go Diamond o a un Go Crown o a una cosa por el estilo, ya platicaremos esa parte de la historia. Así que cuando a mí me toca hablar para los seminarios de los americanos, los que no hablan español, y tengo que explicarles esos antecedentes, me es tan difícil porque para ellos es, vaya, algo que jamás han visto, que lo único que digo es que si han visto la película del Libro de la Selva, si han visto a Mowgli, ¿se acuerdan de Mowgli? Bueno, ese era yo, ¿ya? Así es más fácil para resumir el tema, ¿no? Claro que en la vida real, la novia de Mowgli es más bonita que en la película, como se pueden dar cuenta, ¿verdad? Mucho más, porque en el pueblo cercano donde estaba la civilización, ahí vivía en el pueblo una niña muy hermosa, que es ella. Así que yo estudio la secundaria, me voy de la ciudad, la preparatoria, regreso, y un día me encuentro a Charo cantando, efectivamente, en un escenario como este, alumbrado así como este, y yo sentí que el corazón se me salía. Yo dije, de ahí soy. O sea, esta mujer yo la quiero para mí, y todo eso lo que ya las platiqué después. Finalmente nos casamos después de 5 años de noviazgo y acelero en la película, ya porque ya dije lo que tenía que decir de ahí, hasta cuando ya tenemos 10 años de casados, yo ya me gradué de la universidad, se me olvidó la revista. Le digo esto porque a mí me dijeron que si yo quería cambiar mis estrellas, yo tenía que estudiar una profesión, convertirme en un buen profesionista y trabajar para una buena empresa. Así que yo me gradué un día. como ingeniero químico de la Universidad La Salle, de lo cual estaba sumamente orgulloso y sigo estando sumamente orgulloso. Entramos 380 a la carrera, salimos 18. ¿Ya? Sumamente orgulloso. Me di cuenta que en el negocio pasa lo mismo. Exactamente lo mismo. Y en la vida pasa lo mismo. Tú sabes que así es así. Entonces, sumamente orgulloso de eso. Y cuando me graduó, yo pensé que por arte de magia, el mundo ya estaba a mis pies. O sea, ya me gradué. ¡Ey, se enteren! ¡Ya me gradué! ¡Tal! Y me di cuenta que, hermano, la misma. Fui a pedir empleo y junto conmigo había como otros 30, pidiendo el mismo empleo y todo eso. ¿Para qué te cuento? Termino trabajando para una compañía automotriz que se llama Chrysler Corporation, encargado del departamento de pintura y vestidura, esa industria automotriz. Ahí hice mi carrera como profesional, recubrimientos químicos para metales y toda esa mi área. Nada que ver con esto que estamos haciendo, nada que ver. Pero quebrados hasta el cepillo, o sea, no teníamos ni un centavo, con todo y la profesión y todo. Y yo me había casado con la ilusión de tener una familia como la que tenía mi esposa, porque Charo viene de una familia totalmente distinta a la mía. La familia de ella siempre es de todo el amor del mundo. O sea, los papás han estado casados toda la vida, los hermanos se llevan súper bien, una familia bien unida, hermosa. Yo no tuve eso. Cuando nos casamos yo le dije a mi esposa, yo no sé vivir así. Por favor, cásate conmigo y enséñame. Enséñame a tener una familia como esa, como la que tú tuviste, ¿verdad? Y esa fue cuando nos casamos recién. Así que ya después de casados, con 10 años de matrimonio, vivíamos rentando. No teníamos realmente dinero. Yo estaba tratando de encontrar cuál era la forma de salir adelante. Entonces veo que por medio del empleo no vamos a salir muy adelante. Dos años o tres trabajando ahí en Chrysler, ya tenía solamente tres niveles abajo del director general. Era superintendente de producción en la planta de ensamble Lago Alberto, allá en México. La mayoría de las personas subordinadas eran mucho mayores que yo. Yo era el más jovencito. Y sin embargo, no veía yo cómo salir adelante. O sea, no veía yo cómo de verdad aventajar, cambiar mis estrellas, ¿verdad? Entonces me ocurre empezar con el mundo de los negocios. Y no hay combinación más peligrosa para los negocios. Esa no es. Gracias por recordar. La revista que quería decirles es que veniendo para acá, creo que en la Newsweek de ayer sale en la portada, la portada de una persona que se acaba de graduar, que tiene todavía su toga y esta cosa, y que tiene un precio en la solapa que está aquí haciendo, y dice creo que $140,000, y el titular dice, ¿de verdad vale la pena estudiar una profesión? Es el titular, se los quería enseñar porque lo tengo aquí justamente, ¿no? Pero bueno, no quiero decir nada porque hay mucha gente estudiando, ¿verdad? Y estamos a favor de que todo el mundo nos preparemos, ¿verdad? Y todo eso. Pero lo que voy es que es un espejismo, mi hermano, es un espejismo, ¿verdad? Eso está bien, pero no es todo si tú quieres aventajar en la vida. Bueno, en fin, así que empezamos a incursionar un negocio, o empiezo yo. Me meto en un negocio, me meto en otro negocio, me meto en un negocio, combinación peligrosa, juventud sin conocimiento, ¿verdad? Allá decimos como el borras, ¿verdad? Que te mete sin saber. Entonces, pues en muy poco tiempo, haciendo varios negocios, logré acumular unas tremendas deudas, ¿verdad? Tremendas deudas. $140,000 hace 17 años es mucho dinero. Yo sé que para ustedes no es mucho dinero, yo entiendo eso, ¿verdad? Pero déjenme si los ambiento un poquito. $140,000, estamos hablando de México. En México el salario mínimo son $60 al mes. Al mes. O sea que $140,000, mi hermano, es mucho. Y segunda, en México la paridad de peso contra el dólar es casi 11. O sea, hay que primero multiplicar por 11 y después calcular más o menos para saber, sopesar de cuánto estamos hablando. O sea que tremenda, profundamente decepcionado. Yo dormía como bebé, es decir, que despertaba cada 3 horas, ¿verdad? Así como bebé. Soy tal vez la única persona que conoces que a la edad de 26 o 27 años se fue a hacer un chequeo médico por salud, porque me daban taquicardias, porque no sé qué cosa. Ahí iba yo con las personas, señores de 80, 70, ahí con su batita esa que se abre por atrás, ¿verdad? Todos ellos y yo ahí. Al chequeo eso, bendito sea Dios, nunca me hicieron la prueba de la próstata. Me han dicho que es sumamente incómodo. Así que, Sao Palmito, y los suplementos que haya que tomar, mi hermano, lo que sea, ¿verdad? Lo que haya que tomar. En fin, eso es otra cosa, ¿verdad? Nada, por la angustia esa tan increíble, Casualmente, Charo y yo estamos ahí sentados un día, ¿qué vamos a hacer? No sé qué vamos a hacer. Unos cuantos meses después, llamada telefónica, la misma que recibiste tal vez tú, mi cuñado, del pueblo donde vivíamos, Tenancingo, había ido de visita a la Ciudad de México. Mira lo que son las coincidencias, o como dijera Sonia, mi niño, las diocidencias, ¿verdad? Él viaja a la Ciudad de México a visitar a una tía. Ve esto, el mismo día que en casa de la tía se va a dar un plan. Dime si no es eso una diocidencia. Y él viaja a casa de la tía y la tía le dice, oye, ¿y por qué no te quedas si al rato tus primas van a tener algo de un negocio? Y él tenía que regresar a Tenancingo, 2 horas y media de camino, y sin embargo lo convencieron a quedarse. Mira cómo Dios acomoda todos los hilos, ¿verdad? Él se queda, termina la presentación y él dice, él es empresario de éxito en lo que hace, tiene cadenas de tiendas de plásticos para invernaderos y esas cosas. Y él se queda y dice, oiga, yo me interesa eso, pero yo vivo en un pueblo, 2 horas y media, ¿quién va a ir allá a dar la presentación? Y entonces la persona que estaba dando el plan, que era un muchacho que todavía no se graduaba de la universidad, un estudiante, dice, yo voy. Fíjate, este muchacho no conocía ni el pueblo, ni dónde estaba, ni nada. Es un pueblo bicicletero ahí, ¿verdad? Ni en el mapita aparece ni nada, a lo mejor ahora sí ya. Y decide ir. Fíjate todas las cositas que tuvieron que pasar. Llega el cuñado y nos dice, nos llama por teléfono, van a venir el sábado, va a venir este chilango, así le llaman a la gente de la capital, ¿verdad? Tienen un apodo la gente que vive en la capital, va a venir a explicar una presentación, yo le prometí que iba a estar llena la casa, así que por favor, ayúdenme para que haya, para hacer bulto ahí, ¿entienden esa, es así? Para que ahí, porque da vergüenza que vaya a venir y nadie, así que vamos, dice, es más, si quieren inviten a otra gente para que haya más gente ahí. Invitamos a algunas cuantas personas, ¿no? Primos y demás, gente de la familia, vecinos, la casa se llenó. Estamos ahí en la casa y llega este muchacho que me cayó sumamente mal. Porque él venía de la capital con ínfulas de grandeza. Para empezar, era un hijo de familia rica. Entonces, no sé cómo se le puede decir aquí, ¿verdad? Un junior o cómo se le dice, ¿verdad? Riquillo, como se pueda llamar, pero este muchacho, ¿verdad? Entonces se baja y de su auto, ¿verdad? Ya sabes. Y entonces se baja y va a pisar y dice, ay, esto aquí hay tierra, aquí en este pueblo, Dios mío, ¿dónde estoy yo? Y ya sabrás, ¿no? El muchacho es bien parecido, ¿no? Es bien parecido, así que cuando entra a la sala, todas las muchachas, ay, esto y lo otro, ¿no? Y se pone una pizarra ahí y se pone a platicar y mientras hace una demostración con un líquido y le ponen a un trapito ahí a alguien ahí y yo empecé a sentir pena ajena. ¿Entienden el término pena ajena? Cuando alguien, ¿cómo se dice? Vergüenza. Vergüenza ajena, ¿ok? Cuando alguien está diciendo algo y tú dices, Dios mío, está haciendo el ridículo más grande, ¿verdad? Algo así. Eso pensé y lo peor es que yo tenía invitados ahí. Entonces yo no quería que ellos pensaran que yo estaba metido en eso. O sea, qué vergüenza, ¿no? Entonces estoy ahí tratando de decir, ¿qué voy a decirle ahorita que termine? Oye, discúlpame, yo no sabía, hermano, que era de esto. Por favor, o sea, entiende, y no sé qué. O sea, que no entendí lo que era el plan. Hasta que ya iba como terminando el plan, en un momento determinado, él dijo la frase mágica. Él dijo, cuando tú llegas a Diamante en este negocio, tú puedes pagar tus deudas. Te prometo que eso fue lo que pasó y hasta el día de hoy no he conocido otra persona más tonta, más mensa que yo, ¿eh? Porque es como si el cuarto se hizo oscuro, una luz se iluminó así enfrente de mí, una voz dijo, ¿está Sergio Rivera aquí en la sala? O algo así, ¿no? Algo así. Y él dijo, el que llega a Diamante paga sus deudas, punto y se acabó. Gracias a Dios no dijo el que llega a Platino, o el que llega a Esmeralda, o el que... Él dijo, el que llega a Diamante, paga sus deudas. 17 años de hacer esto, muchachos. No he conocido a alguien que haga lo mismo que yo hice hasta el día de hoy. Todavía no sabía, yo no había oído el nombre de la compañía, los productos, cuánto costaba, de qué se trataba, ni había oído el plan. Pero yo hice algo increíble, fue un milagro. Yo me levanté de la silla y yo dije, yo quiero entrar. ¿Verdad que no han conocido otro más menso que yo? ¿Verdad que no has conocido otro más menso que yo? Ni siquiera hubo que hacerme el cierre. No sabía cómo se llamaba la compañía. No sabía nada, nada, nada. Solamente escuché, el que llega a diamante paga sus deudas. Es todo lo que escuché. Entonces mi esposa me jala del saco y me dice, siéntate por favor, que no estás avergonzando ahora tú más que el tipo de allá, ¿verdad? Pero yo estaba como en un trance. Te lo prometo, o sea, era el corazón me latía como una sensación que no puedo explicar. En la historia de Esther, te diste cuenta que hay un momento decisivo en la vida de cada uno de nosotros cuando hay como algo dentro de nosotros, no es de fuera, algo dentro de nosotros que como quiere explotar, como que se quiere expresar. Yo sentí como una sensación de calma y de certidumbre. No sé cómo explicarlo, es la única cosa que te puedo decir. Yo dije, yo quiero entrar. Yo estaba a que se acabe para firmar lo que haya que firmar, dame lo que haya que firmar. Termina el plan, firmamos, nos dan una caja grande ahí con productos adentro. Vamos manejando rumbo a la casa y me despierto del trance. A medio camino, pum, pum, pum, así. Y entonces digo, mira Sergio, si serás estúpido, mira nomás lo que acabas de hacer. Ay, quiero entrar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Delante de toda la familia, qué vergüenza esa, Dios mío. O sea, acuérdate que tú eres un ingeniero de prestigio y respeto, ¿qué es eso? Entonces llego a la casa y le digo a Char, oye, ¿sabes qué? Déjame estudiar esto porque ya nos enjaretamos de aquí horrible, deja ver qué es. Me pongo en el escritorio, saco todas las tripas que traía ahí adentro, todo el tema ese, saco las hojas de papel, saco mi calculadora y me pongo a darme el plan ahí mismo a mí. Yo no sé cuántos de ustedes son gente que le gustan los números, las ciencias exactas, a mí me gustan. Y por lo tanto yo a la gente no le creía mucho, pero los números sí. Entonces yo dibujo un círculo y este soy yo. Y la calculadora aquí. Y que si tú haces tanto, tanto, tanto, te suma tanto. Sí sale. Y si esto cada uno le dices a tanto, sale tanto. Sí sale, sí es verdad, esto es buenísimo, nos vamos a ser millonarios. Me acababa de dar el plan por primera vez ahí 10 minutos después. Entonces ahora estoy feliz porque sí sale en los números, ¿verdad? Entonces ahora me regreso ahí a la habitación y me pongo ahí a querer dormir y no puedo dormir. Entonces una vuelta y no puedo dormir. Y fulano de tal, y fulano de tal. Charo tiene como 300 alumnas en el gimnasio. Nomás se ocupan 6. A ver, yo tengo 36 primos hermanos, nomás seis. ¿Quién estaba en la reunión? A ver a quién me van a ganar de toda la gente que conozco, esto y lo otro. O sea, una cosa increíble, no podía dormir. 3 de la mañana, vuelta y ya Charo dice, por favor, ya duérmete. O sea, ¿no? Día siguiente en la mañana Charo me dice, ¿sabes qué? Estuve pensando, creo que no, nos vamos a salir de eso. Le digo, ¿cómo que estuviste pensando? Tú estabas durmiendo, el que estaba pensando era yo. O sea, ¿qué pasó aquí con estuve pensando? Pero, y por cierto, me dicen, no te metas con las alumnas del gimnasio. Se me acabó ahí el 90% de la lista, ¿verdad? A lo que voy, muchachos, les podría contar muchas historias. Todos pasamos por lo mismo. Ustedes han pasado por lo mismo también. Y el primer plan y todo ese tipo de historias. Pero entramos en un momento en el que era tanta la emergencia que no había tiempo para pensarlo. Al día siguiente estábamos dando nuestro primer plan. Yo junté a mis cuñados a ver si alguien se acordaba de qué se trataba el plan. ¿Quién lo escuchó? Porque yo no lo había escuchado. Yo nomás escuché una frase. Entonces mis cuñados dijeron, yo me acuerdo de esto. Entonces hicimos unas cartulinas. ¿Sí se entienden cartulinas? ¿Verdad? Con lo que nos acordábamos que había hecho el plan. A mí no me molestaba. Hablar en público nunca me ha preocupado. Lo que sea. Y ellos decían, no, a mí me da miedo, no te preocupes, ponemos las cartulinas. Entonces dimos nuestro primer plan al día siguiente. Y entonces pusimos lo que habían de decir ahí, invitamos unas cuantas gentes, pusieron ahí. Entonces el trabajo de ellos era pasar con las cartulinas enfrente de la audiencia. El trabajo mío era dar el plan, ¿eh? Fíjate qué profesionales, ¿eh? O sea que increíblemente profesional. Óyeme, y nadie entraba. Nos fuimos a la Ciudad de México y nos compramos 80 kits para que nos ayudara, alcanzara para la semana. Cuando uno piensa como empresario, pues uno piensa que hay que tener aquí inversión en algún lugar. Yo dije, 80 kits para que nos alcancen para la semana. Y obviamente, pues, ¿cuál? Le decíamos el plan a la gente y nos decían como los pescados, ¿verdad? ¿Y para qué? ¿Verdad? Entonces yo decía, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué no entienden? ¿Has sentido esa desesperación de, si está tan claro, por qué no entiendes? ¿Verdad? ¿Qué puede haber tan complicado? ¿Verdad? Te dan ganas de agarrarlos por el pescuezo y raca, raca, raca. Pero no puedes, ¿no? Y bueno, muchachos, hermosos tiempos aquellos. Todo ese conocimiento inicial que ustedes tienen, nos invitan a un primer seminario, venimos, nos encanta el ambiente, nos encanta la exposición de lo que ustedes están teniendo acá. Nos invitan a nuestra primera convención. La primera convención también fue genial porque venimos todos los que teníamos unos cuantos en el grupo, ¿no? Entonces se juntan, todo era en la Ciudad de México, que eran 2 horas y media de distancia para viajar allá. Llegamos a la junta esta de líderes, que había como unos 30 personas ahí, que lo que sea. Entonces dicen, ¿quién va a la próxima convención? Y nos platican, el que va a la convención, califica rápido y que tiene la información y que hacen la promoción. ¿Y te acuerdas del menso ese que se paró en la reunión primera? Que se vuelve a parar ahí. Dice, yo voy a la convención. Me dijeron, fantástico, apúntate y no sé qué. ¿Dónde es la convención? Me dicen, en Atlanta, Georgia. Ay. Tenancingo, México. Atlanta, Georgia. Otro país, ¿me entiendes? Y entonces el negocio todavía no tenía resultados. Ahí me tienes manejando ahí rumbo a casa para platicarle a Charo que ahora me iba a ir a Atlanta, Georgia. Gracias a Dios que eso pasó, muchachos. Gracias a Dios porque esa convención definitivamente fue importantísima en el compromiso que tomamos para hacer este negocio. Porque salí enojado conmigo mismo de esa convención. Enojado. Porque si habíamos hecho otras cosas en la vida, ¿cómo que no se podía hacer este negocio por excusas tontas que estaba dándome yo a mí mismo? Así que qué bueno que vinieron a su primera convención, muchachos. Qué bueno que salgan de aquí o emocionados o enojados con ustedes mismos, para que decidan hacer este negocio. Y la próxima convención viene en junio, ¿no es cierto? Y estarás en la próxima convención, esperemos, con un nuevo pin, cómo se trata este negocio. Así que llegamos y le dimos duro, muchachos, no voy a hacer más. ¿Les cuento eso? Sí, es que... No importa, tú cuéntame. ¿No importa? Ok. Aquí tengo la porrista. Muchas cositas así pasaron. Charo quiere que le cuente una en particular que fue definitiva. Regresando de la convención, estábamos al 9%, habíamos hecho una escala en el 18% y regresado al 9%, ¿verdad? A lo mejor alguno de ustedes entiende el tema, ¿verdad? Y alguno de ustedes entenderá después, de que no hay problema. Y un poquito así como frustrado, como todo eso, pero llegando de la convención con un montón de ánimo, estamos platicando de cómo, dónde hay un grupo de gente para dar el plan, porque yo le quería dar el plan a quien fuera. A lo que fuera, en cualquier momento. Entonces tenemos los primos de Charo del Pueblo pertenecen a una asociación de muebleros del centro del país. Y entonces dicen, pues si lo que quieres es gente y dar el plan, va a haber la reunión de la asociación de muebleros tal día, yo te consigo que estés tú ahí. Listo, vámonos. Entonces ahí vamos mi cuñado y yo era el que daba los planes, y nos ponemos ahí en fila en la asociación de muebleros. Un salón hermoso, primoroso, mucho estatus. Toda esa gente es de mucho billete, salas todo de caoba, ¿verdad? Entras así como si estuvieras, sí me entiende, ¿no? Muy elegante todo, el presidente de la junta está ahí, es como herradura y cada una de las personas tienen su silla y tienen su micrófono aquí para poder opinar con los diferentes proveedores que van. Y ahí está sentado el representante de la Sony para todo el país y el representante de la... ¿Me entiendes? Todo eso. Y ahí estamos sentados nosotros dos, mi cuñado y yo con nuestra pizarrita, esperando que sea nuestro momento ahí. Y yo te digo que los calzones se nos hacían yo-yo, mi hermano. O sea, ya mientras más cerca te iba a tocar y tú oías no solamente la exposición, sino las preguntas que toda esa gente, ¿verdad? Porque ya sabes que no son machos, pero son muchos, ¿verdad? Y a la hora de eso, y ya te iba a tocar, entonces como yo era el que daba el plan, pues a mí, tanto los primos como mi cuñado, pues me echaban a mí al frente, ¿verdad? Y estábamos al 9%. Y entonces, pues bueno, y ahora con, había quien anunciaba, y ahora con ustedes, ¿verdad? Representando a... ¿Quién me dicen que...? Aquí nos van a presentar un negocio a los demás, ¿no? Entonces, a ver, la pizarrita toda chueca, ahí tratando de ajustarla, y yo pues le echo toda la actitud, ¿verdad? Y miren que nosotros, y que... Y me lanzo, que porque es necesario buscar oportunidades, y ya sabrás, ¿no? Y ya voy en esas, y en una, o sea, no tenía yo creo que ni 10 minutos hablando. El presidente del consejo agarra el micrófono y dice: los señores se tienen que ir. A ver, échate ese trompo a la uña, mi hermano. ¿Qué hubieras hecho tú? O sea, de verdad que... Empezamos a juntar nuestras cositas, mi cuñado, el primo, así como yo ni los conozco, esta gente que está acá. Nos bajamos las escaleritas, todos los demás que estaban ahí, las risitas burlonas, ¿verdad? Llegamos al auto, no hablamos una sola palabra. Volteando así la cabeza pegada al vidrio ahí, ¿verdad? Es una mezcla de... No sabes ni por cuál de los sentimientos dejarte ir. Porque por una tienes una rabia como diciendo... ¿Yo qué necesidad tengo de estar haciendo el ridículo? Delante de toda esta... ¿Qué necesidad tengo? ¿Eh? Y por otra tienes la tristeza de decir... Dios mío, pero qué feo nos dieron. O sea... Te sientes como si fueras una cucaracha, totalmente, o sea, que ni hace falta abrir la puerta, por ahí cabes abajo, ¿eh? Mi cuñado me pasa a dejar ahí a la casa, toca la puerta y Charo, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue? Y llegamos ahí a la cocina y nos sentamos, le agarré las manos y ella vio como que yo estaba como temblando. Y así con los ojos como agua, porque es una impotencia, no tienes ni con quién desquitarte, pues. Y entonces me dice, ¿qué pasó? Y yo ya le cuento. Y esa cara con la que me vio cuando me dijo, ¿y qué vas a hacer? Hermano, esos... pequeños segundos tú los vas a vivir en tu vida. Yo le dije, agárrame fuerte porque tú y yo nos vamos diamantes. Lo que haya que hacer, lo que haya que hacer. Esos tú los vas a vivir también. A partir de ahí, mi hermano, nada, porque dice, bien dice el dicho, ¿verdad? Lo que no te mata te hace más fuerte. Así que a partir de ahí no había nada absolutamente que nos detuviera. Calificamos al nivel de platas el siguiente mes de regresar de la convención. O sea, fuimos del 9% al 25% en un mes. Así que trata de convencerme a mí que no es importante ir a las convenciones y no te la acabas. O sea, sin esa convención nunca hubiera pasado. Pasamos del 9 al 25 en un mes. 6 meses después estábamos calificando esmeraldas. Y en total, desde que entramos, 29 meses en total, calificamos diamantes por la primera vez. Fue hermoso, fue maravilloso. Otra vez. Nada especial, nada excepto una emergencia tan enorme de hacer lo que hubiera que hacer. Yo te prometo que si tú hubieras estado, cualquiera de ustedes que hubiera estado en nuestros zapatos con esas situaciones, cualquiera lo hubiera hecho. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no te estás moviendo? Porque no estás en esa situación. Tienes que ponerte en esa situación. para que te forces a hacer lo que haya que hacer. Y una vez encarrerado, mi hermano, todo fue increíble. O sea, ustedes van a llegar, llenar coliseos, no nos cabe la menor duda. Ahora que están hablando de llenar el coliseo, van a ver en el video, dentro de un ratito, el coliseo lleno para que se visualicen, ¿ya? Cuando fuimos presentes, porque para allá van, sabemos que así va a ser. Y se van a llenar los de aquí, y los de Florida, y los de Nueva York, y los de Chicago, y los de California, los de todos lados. Porque eso es lo que hace un grupo de gente cuando ya determinó trabajar. Con ilusión, con alegría, con compañerismo. Y eso fue lo que pasó para nosotros. Así que calificamos en 29 meses diamantes, empezamos a vivir una vida que jamás, jamás nos habíamos imaginado vivir. Ganábamos dinero que jamás nos imaginábamos ganar. Y nos mantuvimos varios años pagando. Porque no alcanzaba apenas para pagar. ¿Ya? Pagando. Un día sobró dinero. Dijimos, uy, ¿y esto qué es? ¿Qué es sobrar? ¿Ya? Así como te va a pasar un día a ti. Y entonces otro tipo de sueños se pueden hacer realidad. Charo llevó a los padres por primera vez a conocer la madre patria, ¿verdad? La familia de Charo, por la parte de la madre es de Alemania, por la parte del padre es de España, de Asturias. Entonces empezarlos a llevar allá. Empezar a vivir esos momentitos, muchachos, que no con el dinero no puedes comprar. Ese viaje cuando vas en camino, ese aterrizar allá en esa tierra, ese estar ahí con su gente, ese conocer a familia que no se habían visto por generaciones. Impresionante, momentos mágicos de verdad. Empezamos a hacer tradición de cada año colectar entre todos los platinos y demás. Allá en mi México querido, ahí está lo del, ¿cómo se llama? Lo de los Reyes Magos. Entonces hacer colectas para disfrazar a unos cuantos de Reyes Magos, ¿verdad? Y hacer entre todos nosotros llevar juguetes para los pueblos en donde no tienen dinero ni recursos ni nada con los Reyes Magos. Cosas bellas, bellas, bellas, bellas. Que cuando somos juntos se pueden hacer. Cuando somos juntos se pueden hacer. Imagínense lo que vamos a hacer ustedes, nosotros y toda la familia juntos. Imagínense. Ahora que nos vamos a unir y que todos ustedes van a ser diamantes, imagínense lo que vamos a hacer. Y muchas cosas lindas. Entonces ahora sí Charo pudo darle vuelo a los viajes que tanto le gustan. Yo no soy tanto de viajar, ella sí. A ella le encantan los viajes, a mí me encanta ella. Así que hicimos combinación ahí, ¿verdad? A mí no me encanta, yo soy carga las maletas, ¿verdad? Y todo eso. Pero a ella le encanta eso. Ahí decimos en México, pata de perro, ¿verdad? Que anda para allá, para todos lados, ¿no? Le encanta eso. Venimos aquí a Puerto Rico, conocimos a nuestros grandes ídolos del negocio, como son sus diamantes que tienen aquí, gente que en nosotros sembraron tanta creencia como en su día fue Iván y Mili. Den un aplauso por favor para ellos que los van a ver también ahí. Y bueno, pues antes de despedir yo quiero dejarles con Charito para que ella también les comparta un poquito de su punto de vista. Aquí está ella. Ay, muchachos, pues realmente... Ahorita que estoy escuchando cómo cuenta y todo, digo, wow, parece que fue ayer, y yo sé que lo que te contamos en nuestra historia es prácticamente el inicio, porque el resto, al principio es lo que tú, cuando tú pares aquí al escenario un día, seguro que vas a contar esos primeros meses de trayectoria, que son los definitivos, los que te marcan tu camino a diamante. Fíjate, fue tanta esa emoción que Diego contaba que su primer convención él fue solo. Yo estaba embarazada, te platiqué, y dando clases de aerobics con la panza, o sea, porque el gimnasio seguía funcionando, ¿me entiendes? Y cuando él regresó, que pasó todo lo de los muebleros y la determinación de que nos vamos diamante, yo vi realmente a un marido diferente. O sea, cuando él regresó de la convención, era un brillo en los ojos, era una pasión, una determinación que tú se la ves a alguien cuando si tú eres pareja y nada más viniste y te pasó esa experiencia, me entiendes, o sea, otra persona, o sea, Sergio era otra persona, así que de esa convención que él fue, a la siguiente era en Florida, que fue mi primer convención, ya íbamos como nuevos platas y llevamos de la que él fue solo, pasaron ¿cuántos? 3 meses a la siguiente y llegamos con 50 personas, desde México. Pagando visas, o sea, aviones, todo lo que conlleva sacar a una gente de un país, pero esa es la fuerza cuando estás creando el momento, ¿me entiendes? Así que tú, en esa convención viniste a lo mejor solo, créeme, digo, porque ya alguien lo hizo, si como decimos, si alguien lo puede hacer, yo también lo puedo hacer. Si nosotros pudimos llevar 50 a otro país, ¿cuánta gente tú vas a poder llevar de esta convención a la que sigue? Si te pones las pilas y el coraje de decir, yo, y ponte una meta, cuando salgas de aquí, por absurda y loca que parezca, di, yo me voy a traer, y di un número, 20, 30, los que sea, y créeme, cuando tienes ese enfoque ahí, a la siguiente convención, los vas a tener aquí sentados, y te vas a dar un fuerte abrazo, y todos te vamos a felicitar por haber traído esa y haber alcanzado tu meta. Pero vale la pena que salgas de aquí con una en, escrita, y si eres pareja, póntela ahí. Así que efectivamente corrimos por esos 2 años y 9 meses, 29 meses para llegar, y ya estábamos viendo nuestra vida de diamantes, en la casa que queríamos, en la casa, además fue una casa exagerada que nos hicimos, ¿me entiendes? O sea, de 7 recámaras cada una con su baño, alberca y una pista de equitación, porque Sergio se empezó a apasionar con lo de los caballos, así que teníamos 3 caballos y luego 3 que se crearon ahí. O sea, cruzábamos a las yeguas ahí con el caballo y criamos ahí unos potros. Esa es una experiencia también increíble, desvelándonos ahí en los corrales, viendo cómo están haciendo, mis hijos viendo eso. Fue de verdad una vida padrísima, ¿me entiendes? Y empezamos con los viajes y todo, hasta que llegó el nuevo reto de, y si, dice nuestro upline, embajador Corona, ¿qué tanto crece uno cuando está cómodo? ¿Para dónde va la pregunta, upline? Ok, ¿qué les parece si nos ponemos la meta de levantar el negocio hispano en los Estados Unidos? Y pues, va. Así que en el año 2000, en octubre del año 2000, aterrizamos en Chicago con 2 maletitas y nuestros hijos y a darle. Llegar a un país donde ni el idioma, donde fue todo un reto para mis hijos también, porque para venderles a ellos el sueño, primero tuvimos que ponernos de acuerdo para ponernos que demostrarles el entusiasmo. Te voy a decir la verdad, o sea, da miedo. Yo no hablaba inglés ni hablo todavía, entiendo ya mucho, pero dije, si llegar a otro país, no hablas, dejar tu familia, o sea, todo lo que implica moverte de país. Así que los niños, pero ¿y mis primos? No te preocupes, ya vamos a tener muchos amiguitos, pero ¿no los vamos a volver a ver? No, pero sí, después, o sea, sí los vamos a ver, más adelante. Pero no hablamos inglés, van a aprender, fíjate, o sea, cualquier cosa, objeción que daban los niños era poderles una cosa positiva para que se emocionaran y nos veían entonces más a nosotros y que dijeron, bueno, sí, va a haber una aventura en familia. Y bueno, ya llegamos ahí y luego ahora la realidad, ¿verdad? Ay, no conocemos a nadie, el inglés, pero a eso veníamos, dijimos, Sergio, ahora como locos, si no conocemos gente, pues a los moles salir a contactar, en el banco así, en la cola, y que me debe hablar español, pues ahí, ¿no? En los aeropuertos. En el aeropuerto de Lojero, que estaba cerca de nosotros, ¿a qué hora llegan vuelos de la línea mexicana de aviación? Entonces, pues a tal hora llega el vuelo, así que nos íbamos ahí como si fuéramos para algún familiar. Entonces, todos los mexicanos que van a recibir a su familia están ahí, ¿no? Entonces, ahí nos íbamos a contactar. ¡Ay, hola! ¿A quién espera, no? Que viene mi familia. ¡Ay, qué gusto! O sea, ¿y usted a quién llega? Mi mamá va a venir, ¿no? O sea, nadie nos iba a visitar, pero tenemos que hacer algún cuento para poder estar ahí, sacar contactos. O sea, la intención era no quedarse quieto, era teníamos que conocer gente para levantar el negocio. Así que con todo eso, igual, iniciar sin OES, sin seminarios, viajábamos hasta Nueva York, a la gente de Chicago la llevábamos hasta Nueva York a los seminarios, y hasta que empezó la cosa a darse, y bueno, la historia es igual que la de México, pero ahora transportala en los Estados Unidos. Y nos tomó 3 años llegar a Diamante una vez más en los Estados Unidos. Así que fue una carrera igual de acelerada, con los niños el compromiso. Pero yo tenía un sueñito pendiente por ahí. Yo tenía un sueño pendiente que hacía muchos años yo lo había comentado y dije, yo un día voy a grabar un disco. Y yo quisiera grabar un disco y porque me encanta cantar y porque, o sea, no me voy a lanzar de cantante, pero quiero tener un disco que salga con mi voz, ¿no? Y que yo vea ahí la foto y que diga la Charo, ¿no? Así que entonces, pues, lo enterré, o sea, porque como dice mi marido, las prioridades eran la última. O sea, primero 1000 cosas que hacer antes que grabarte un disco, ¿no? Pero de pronto el año pasado me dice Sergio, oye, ¿y por qué no? ¿Y por qué no grabar el disco? ¿Y por qué no? ¡Ya, dale! Así que pues con el nervio y todo, y bueno, y empecé a ir al estudio de grabación y todo lo que conlleva, que yo ni idea tenía, ¿no? Y que si, en qué tono la voz, y que la prueba de voz, y que la prueba, que mariachi, porque yo me gusta cantar música de mi, o sea, Mexican music. Y así que fue, nos tomó unos cuantos meses hasta que hace apenas hace 20 días, yo no habíamos mandado muchas fotos, yo no tenía idea cómo iba a quedar el disco. Yo había escogido las canciones, ya las había yo cantado, el estudio, todo, se había juntado la mezcla, y de pronto hace 20 días que llegan a California, estábamos en California y llegaron ahí los discos. Así que por primera vez, yo en 20 días pude tener mi disco en la mano. ¡Aquí está! Y dice Charo. Y me veo así y digo, ay, no quiero chillar. A mis 42 años lo pude tener en mi mano. Y a lo mejor es una babosada un disco. Pero el sueño que tú tengas, el que sea, yo sé que se puede hacer realidad para ti. Así que antes de terminar, yo quiero que vean este video que Sergio hizo. Sergio es el manufacturero de este video. De que es una como recopilación de nuestra, desde la infancia hasta todas las cosas que hemos vivido en este negocio. De hecho, vas a ver ahí la foto de nuestra boda, que parece la primera comunión, imagínate, 17, 18 años. Pero bueno, vamos, que corran el video para poderlo ver y ahorita te platicamos. Pues fíjense que estamos muy contentos otra vez porque apenas hasta ahí vamos, ¿verdad? Sé que el resto de la historia la viviremos juntos, junto con ustedes. Queremos estar ahí donde ustedes están, queremos ver su video, queremos aplaudirles. Queremos que nos platiquen de todos esos miedos que tienen que enfrentar. Estoy obviamente de lo más orgulloso por Charo, por su sueño hecho realidad. Y anoche ella pasó con fiebre y toda la cosa. Y sin embargo, pues quiere platicarles un poquito de la historia de su disco. Y si es posible, a lo mejor cantarles una cancioncita. Déjenme, déjenme lo paso. Híjole. Fíjate que Ay, no voy a poder cantar. Este disco en particular, déjenme decirles, yo, de hecho, puse una, el número uno es la dedicatoria a mis padres, porque desde que yo era niña yo los veía cantar a ellos, yo sé que de ahí salió esa cosa de cantar para mí. Mis papás, yo toda la vida me acuerdo de estar oyendo a Javier Solís, a José Alfredo Jiménez, o sea, mi papá y mi mamá cantaban todo el tiempo esa música mexicana. Y obviamente, pues mis seis hermanos salimos los seis cantantes, de los seis le cantamos, y nos encanta esa música. Y mi papá, yo sé que para él fue un sueño frustrado, porque mi papá canta hermoso. Y siempre que había oportunidad en las fiestas, yo canto. Entonces, y ya sabes, todos así durmiéndonos, y mi papá, la última y nos vamos, ¿no? Y siempre cantando a mi papá, y dices, ¿qué onda, no? Pero. El disco fue una sorpresa, él no sabía que yo estaba grabando el disco y yo sé que lo grabé por mi sueño, pero también por él, porque yo sé que le hubiera querido ser cantante. Así que él no sabía del disco y yo cuando una vez que llegó, que te dije que lo tuve en la mano, lo mandé por correo, ahora sí que secretamente, a nombre de mi papá iba algo. Y yo hablaba a la casa, ya llegó un paquete. No, hermana, ¿qué mandaste? Nada más cuando llegue el paquete se lo dan a mi papá de volada. Ok, así que un día llamo y... Y me dicen mis hermanos, ya vimos que mandaste, canija. Está padrísimo, me dicen mis hermanos. Digo, ¿ya se lo diste a mi papá? Ya se lo di. ¿Y qué dijo mi papá? Y dice, pues te lo voy a poner porque lo mataste, me dice. Entonces, me pasan a mi padre, ¿no? Ya le digo, papi, ¿cómo estás? ¡Ay, mija! Nada más así, ¡ay, mija! Y se queda callado. Y le digo, ¿qué pasó, papi? ¿Ya escuchaste el disco? Y me dice, mi hija, o sea, ¿qué te puedo decir, mi amor? Me dice, el orgullo que siento por ti, lo feliz que me hizo verlo. Me dice, pero lo que más me mató fue tu dedicatoria. Ahí me fregaste, me dice mi papá. Porque mi hija, o sea, dice, ¿qué te puedo decir? Mi papá y yo, quiero que sepan que hemos tenido siempre una... Somos seis, pero mi papá y yo como una química muy especial. Y al grado de que se enferme papá y mis hermanos me hablan hasta Chicago... Háblale a mi papá que no se quiere tomar las medicinas, ¿no? Entonces ya la... ¡Papá, qué pasó! ¡Ay, sí, mijita, ya me las voy a tomar! O sea, a ese punto, ¿sí me entiendes? Así que yo sé lo que mi padre sintió. Y hay una canción en ese disco, que es la última canción, que está hermosísima esa canción. Y de hecho, en el estudio de grabación, esta es una cosa aquí que quiero que sepan, la tuve que grabar muchísimas veces, porque el muchacho del estudio me decía, señora, se le está quebrando la voz otra vez. Y se oye como llora, ¿no? Entonces, me costó mucho cantar esa canción. Por eso le digo, Iván, que no sé si la voy a poder cantar aquí, pero... Y luego con la gripota, pero yo me la voy a echar y como salga. Con todo amor para ustedes y para mi padre.